Pink Pony Club en Mañanas de la X. Bueno, ¿cuáles son los álbumes y canciones en vinilo más vendidos de Reino Unido en 2026? Pues como lo dices tú, lo dividen en dos. Vamos a empezar a Alejandro Marín por los 10 álbumes en vinilo más vendidos de Reino Unido. Está en el número 10, AM de los Arctic Monkeys. Todavía no sale de ahí desde hace 12 años. Ay. Lleva 12 años vendiendo vinilos ese disco y no se sale del top 10 de los más vendidos. Sigamos. En el 9, Getting Killed, The Geese. Bueno, este disco, sí que se ha hablado esta semana de este disco. Uf, el Getting Killed, The Geese, se ha hablado muchísimo porque hace una semana lo dijimos aquí en Mañanas de la X que los Geese contrataron a una empresa de relaciones públicas y de mercadeo digital para que se volvieran la sensación de rock and roll independiente que son hoy. Getting Killed, disco muy lindo, en vinilo es precioso, sigamos. 8, Charlie XCX con Wuthering Heights. Oh, ok. Wuthering Heights de Charlie XCX está la banda sonora de la... de la película, adaptación de la novela de Emily Bronte, ¿cierto? Continuemos. En el 7, Man's Best Friend de Sabrina Carpenter, que vuelve este fin de semana. Por supuesto, ¿cómo no tener el Man's Best Friend de Sabrina? Portada controversial, polémica. La gente la compra ese disco por la portada, damas y caballeros. Claro, en el 6, West End Girl de Lily Allen. Ok, ese sí, no lo esperaba, pero bueno, mira. Los ahí pies, está. El poder de los pies, Alejandro. Eso no llegó solo. Un momento, por favor. Sí, ok. ¿La portada trae los pies? No, pero ella vende pies. Entonces la gente diría, ¿qué cantará ella, la de los pies? Y fueron al sí. disco y después lo compraron. Yo lo dudo mucho, Dirty. Yo creo que su público. Yo he visto en gente OnlyFans... que le gusta los pies de otra gente y compra cosas, por eso. Claro, claro, claro, no. Pero lo que te iba a decir es que yo no creo que el público masivo compre pies. Bueno, sí, también es cierto. Sí. Pero llegan a su música por los pies. ¿Tú crees? Es un canal. Sí, yo creo, porque la persona no solamente se guía por lo físico y los dedos, sino que dirá, ¿qué hará ella además de esto? ¿Será? Puede ser. Pero yo qué quiero creer. Sí. La cuenta de Lily Allen en el OnlyFans tiene 17.400 me gusta y tiene 161 publicaciones de pies. ¿Cómo llegas rápido a esa información? La cuenta está verificada, dice Lily Allen FTSE 500. Tú estás ahí, ¿cierto? ¿Tú eres uno de esos números? Yo soy uno de esos números, claro, por supuesto. Sí, obviamente, pero no has comprado un disco de ella. Pero continuemos, por favor. Eso, perdón. Listo, en el 5, Rumors de Fleetwood Mac. Por supuesto, ese es un disco que precioso, además suena siempre precioso en vinilo. En el puesto 4 está Help 2, que fue el disco creado por la organización War Child, que tiene varios artistas como Arctic Monkeys, Olivia Rodrigo, Black Country, New Road, Cameron Winter y muchos más. Perfecto, sigamos. Sigue en el puesto número 3, The Mountain de Gorillaz. ¡Ay, qué lindo! Yeah, claro, es que ese disco es muy precioso. Un gran disco de vinilo. Además de eso, tiene edición anaranjada, muy bonita. ¿La tienes? Sí. Okay. Bueno, okay. Puesto número 2, The Art of Loving de Olivia Dean. ¡Ay, qué disco tan bello! ¡Uf, ella es tota! Y en el puesto número 1. Un importante ha sido el de Olivia Dean. Bueno, sigamos. ¿Están listos para el número 1? ¿Quieren hacer apuestas? El número 1 de... de más vinilos. Vendidos, más ¿puedo vendidos. Dar pistas? Y más vendido es el Kiss All The Time Party Occasionally de Harry Styles. Disco Occasionally, claro que sí, mi marido liderando, ay, ¿ven? Ay, qué dicha. No, está bien, es un gran disco, es un lindo disco, le quedó muy bien. Ahora. Y en vinilo está bonito. También lanzaron el listado de los singles en vinilo más vendidos de este año. Ok. Puesto número 10 para Run My Way de December 10. Puesto número 9 para No Comment de Nick Cap. Ah, bien. Claro, perfecto. Claro. Puesto 8, Fire Started para The Prodigy. ¡Fire Started! Sí, vamos. Puesto 7, The Subway de Chapel Roan. Okay. Claro que sí. Puesto 6, para So Easy to Fall in Love de Olivia Dean. En el 5, Nightingale Lane de Ray. Ya. En el 4, Rain in Me de Sam Fender con Olivia Dean. Sí. En el 3. Nunca he oído esa canción. Hay que buscarla. Sam Fender y Olivia Dean. Qué interesante. Eso debe ser debe sonar lindo. En el 3 está Opalite de Taylor Swift. Claro. En el 2 repite Tay Tay con The Fate of Ophelia. Y en el número 1, gran canción. Yes. No. Bueno, sí hay una que repite, pero no es Taylor. Oh. Es Ray con Where Is My Husband. Ay, mira. Son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Los números de Justin Bieber en Coachella son impresionantes. No, es demente, eso ya. Y lo que se viene, Alejandro Marín. Aumentaron 24.6 millones las reproducciones de su catálogo. Un aumento del 211%. Muy bien. 10 millones de dólares cada presentación. 77 millones de reproducciones globales diarias. Yo tengo una pregunta. ¿Es 10 millones por presentación? Por fin de semana. Ay, yo pensé que eran total. Exactamente, no puede ser. Ay, yo juraba, el VIPs facturando. Yo juraba que era su nombre en el cartel. No. Esto es por fin de semana. Alejandro, 20 millones. La canción que más aumentó fue Catalina, dilo. Fue. Puede ser Beauty and the Beast, que llegó a número uno en Spotify. Puede ser. Esa subió, definitivamente. Su catálogo fue número uno. Favorite Girl. En los listados de Apple Music, 14 años después de su lanzamiento, ¿sí? Beauty and the Beast. Ayer se la puse a Diana. Sí. Es un totacero ahí horrible. 21 canciones. Sí. Entraron al listado de Spotify Global. ¿Y cuál es la que más creció? Daisies. Oh. Pongamos Daisies. 138% aumentó. Mira, te tengo la inversión también. Le pagan entonces, ya ahora sabiendo eso que tú dices, 20 millones. Le costó 1,699 su MacBook Pro. 239 el Apple Care, $16 el YouTube Premium, el $10 el cable HDMI. No, pero eso es, está muy simplificado, ¿no? No, ese cuento sí. Le quedaron ganancias de $19,998.030. No, la gente sí cae con unas bobadas. No. Estamos jugando. ¡Ay, es un chiste, Alejandro! No, pero es que la gente se cree eso. ¿Será? La gente cree que en serio el man compró un Apple MacBook y un cable HDMI y eso fue lo que costó esa presentación. No, esa presentación costó millones de dólares. ¿Será que al YouTube le pagó algo? No sé, pero yo sospecho que sí. Yo sí creo. Mira que yo creo que a ese personaje le dieron plata por mostrar YouTube. Y plata por los dos fines de semana. Pero ese set, ese montaje. Uf. Era lindo, sí. Uf, eso le quedó muy lindo. Clasudito. Uf, por más que digan que no. Ahora, otra cosa que se habló mucho, que volvemos al tema de la simplificación de la información y es... El que le pagaron por sentarse a ver videos en Coachella. El man estuvo en vivo ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas estuvo ese man? Durante su presentación, como dos horas. Fueron 2 horas. Más o menos, sí. De las 2 horas que estuvo en tarima, 8 minutos fueron los que se demoró en YouTube. Sí, es que se viralizó fue eso, pero el de resto en la primera parte de su presentación fue... Fue cantando él en serio y dándola toda. Claro. Más lindo. Son las mañanas de la X103.9 FM. Y vamos a hablar de diferentes declaraciones relacionadas con artistas de rock y su cercanía a la derecha y a la ultraderecha. Catalina, Sharon Osbourne se va a presentar en una manifestación en contra de la inmigración ilegal en Reino Unido, ¿fue lo que leí? Sí, señor, y esto generó mucha controversia porque ya confirmó su asistencia a una nueva marcha anti-inmigración en un evento titulado Unite the Kingdom. Está programado para el 16 de mayo en Londres, organizado por el comentarista de extrema derecha Tommy Robinson, que pues busca repetir el impacto de una manifestación similar que se realizó en septiembre, que congregó a miles de personas, y en un video recientemente publicado, pues el activista instó a sus seguidores a detener lo que califica como una inmigración masiva, diciendo ya basta de migración, basta de inmigración masiva, basta de opresión de un gobierno tiránico. Y pues además ahí aparece Sharon Osbourne, que volvió al Reino Unido el año pasado tras décadas de estar viviendo en Estados Unidos, y le comentó lo siguiente: nos vemos en la marcha. Nos vemos en la... Bueno, en otras noticias, Dirty. Señor. Roger Waters está llamando al cantante de Disturbed un cerdo nazi. Uy, no puede ser. Hace mucho no voy a hablar de Disturbed. Mr. Draiman, el cantante de Disturbed, estuvo hablando con Billy Corgan en su podcast The Magnificent Seven. The Magnificent Others. Yo siempre lo confundo con la película del oeste. The Magnificent Others se llama el podcast de Billy Corgan. Él es el cantante de los Smashing Pumpkins. Y tuvo a Draiman conversando sobre su posición frente a al activismo político del ex fundador y líder de Pink Floyd, Roger Waters. Esto fue lo que dijo Draiman en el podcast. I loved Pink Floyd. It was such a massive betrayal, not just to me, but Jews everywhere, when he went in the direction that he did. And it wasn't just 2 years ago. He's been doing this for a long time. Roger has a penchant for dictators, for the worst mothers on planet Earth. Mm-hmm. Roger just cozies right up to. He has no problem whatsoever. You know, this whole... See, my attempt at peacemaking failed. No, not with that one, dude. He's just such a hypocrite. He's a hypocrite. He's not for human rights. He's for this weird, dictator-driven, socialist, I don't even understand what he's trying to stand for. You're not closed off. Never. You close off and that's the end of anything. You so if Roger Waters called you tomorrow and said, let's sit down and talk, you talk to him. Yeah, I'd have to punch him first. Bueno, ahí le dice que si Roger Waters lo llamara para que se sentaran a hablar sus diferencias con el cantante de Disturbed, se respondería la llamada o atendería él un cara a cara con Roger Waters. Y Draiman le dice, primero lo golpearía en la cara, lo llama un hipócrita, dice que tiene una inclinación hacia la adoración de dictadores, de regímenes socialistas, y es un insulto para los judíos en todas partes del mundo, dijo Draiman, cantante de Disturbed, en esta conversación con Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, a lo cual Waters contestó en una carta abierta: hola Billy, ¿cómo estás? Has pasado mucho tiempo. David más? Draiman, sí. Alguien me mandó la aparición de este personaje en tu podcast, nunca había oído hablar de él. En todo caso, parece que él sí ha oído hablar de mí. Parece que tiene un problema conmigo a la hora de pararme por los derechos humanos, particularmente aquellos derechos humanos de mis hermanos y hermanas en Gaza que están siendo asesinados en un genocidio por las fuerzas armadas del Estado paria, racista y nazi de Israel. Tú, el tipo encantador que eres, le diste a este pedazo de mierda, dice Roger Waters, una oportunidad de aclarar o modificar su posición, y lo hizo. En efecto, es un cerdo nazi, racista y psicópata. Dice Roger Waters. He notado, por ejemplo, Billy, que el señor Draiman escribe mensajes en bombas antes de que el Departamento de Defensa de Israel deja caer sus bombas en Gaza. Y con eso es suficiente. Y ahí procede a decir un par de cosas más, Mr. Waters, sobre el cantante de Disturbed. Y así entonces cierra esta semana en rock, ¿no? El rock nos une, imagínate. Esto lleva metalero en tu corazón. Ay, güey, madre. Todos tan queridos. Mucho caliente. Sí, no, pero mientras tanto, Justin Bieber facturando. Facturando y convirtiéndose en un fenómeno viral, pero del que todo el mundo está tomando atenta nota porque va a ser una hoja de ruta para el negocio del entretenimiento de aquí en adelante, que está Daisies. Es viernes, Alejandro. La vida fuera tan sencilla. Si la vida fuera tan sencilla como Nothing in My Way de King. Respira. Vamos a estoy intentándolo, yo estoy intentándolo. Pero me duele respirar en estos momentos, amigos, amigas. No. Cada que respiro, mi costocondritis aumenta. No, eso es muy doloroso, no digas eso. Sí, no. Yo sufro de costocondritis, ¿sabías? Sí. Ah, no sabía. Sí, le pasa de vez en cuando. Ay, lo siento. O sea, hay detonantes. Hay detonantes, pero te voy a decir. Y las costocondritis, pues, son de diferentes... Índoles, sí, de diferentes dolores. Por ejemplo, con COVID y con Vives y COVID, ajá, mi costocondritis de las últimas dos semanas ha aumentado. No, a mí ya me empezó a dar también. Ella ya es una víctima de la costocondritis de COVID and Babies y Butthead y eso. ¿Y eso? ¿Qué pasó esta vez? Compártelo. Terapéalo conmigo. Terquedad, Alejandro. Ay, Dios. Terquedad en los procesos. ¿Por qué? Diana. Yo ya voy a reaccionar de otra forma. Yo ya voy a eliminar. ¿Tú les pegas? Sí, sabes, elimino lo que se hizo. Calvazo. Digo, hazlo nuevamente. ¿Y ya? ¿Tú les pegas un sopapo? Sí. ¿No sufriste mucho ayer con...? No, para que veas que un poquito, pero lo que pasa yo es que... Yo sufrí. No, mira que con... Pero estuvo chévere. Sí, con Daniela... Daniela es tenaz. Sí. Daniela es fantástica, las dos son fantásticas, pero tengo que decir que Alejandro, sufrí con el aspecto técnico. Daniela. Pero al principio, mira que ya después... Catavio. El audio no, ya Chris lo logró como empatar más. Claro que sí. Créeme que no, porque eran las 3:37 y yo estaba en una sala del aeropuerto con una costocondritis y un dolor de hígado viendo esto. Daniela. Cada segundo... ¿Qué pasó durante Mete Gol Tapa? Lo sufrí. O sea, fue... ¿Sentiste que te metieron en una goleada? Mira, todo lo relaciono ahora con el fútbol. Así. Qué bueno. Me parece importante para el producto. Te agradezco. Sí, interiorizar todo el mensaje. Sí, pero sí, no es, con otras cosas. Sí. No, pero está en un camino de aprendizaje. No más. Ningún camino de aprendizaje. No. No más caminos de aprendizaje. Es viernes. Si quiere caminar el aprendizaje, que vaya al SENA o alguna cosa. Alejandro. En algún lugar donde le enseñen. En algún lugar de un gran país. Vives y COVID. Bueno, ¿y por qué más te da la... costocondritis. Eso. Ah, no, por todo. Es que es eso. Le da yo intento que la mañana sea una mañana feliz. Yo intento que sea feliz. ¡Feliz! Ay, Cata tiene un ejercicio chévere de palabras, pero eso es lo que hacemos. Y es que tú tienes que decir la misma palabra con diferentes intenciones. Ah, sí, lo vamos a grabar. Es el Cállate Challenge. Entonces, primero lo tenemos que decir todos muy bravos. Luego tristes, coquetos. Y como dijiste ahorita el feliz, que tú dijiste, yo intento amanecer todos los días feliz. Es como, ok, sí, gracias. Entonces, sí, de ahí. Sí, sí, yo intento... Intento que la, pero no. Los factores externos no colaboran. Sí, no, la demora ahora, te perjudica. Tengo que decir que con Vives y COVID me he enfermado. O sea, me enfermo porque no puedo evitar ponerme bravo y lo tengo clarísimo que mi cuerpo no puede ponerse bravo. Nah, claro, y el cuerpo de nadie, amigos, amigas, amigues, no, les recomiendo. No se enojen. Sí. Lo peor que pueden hacer para su salud es enojarse. Por eso, Alejandro, no te enojes. Intenta. No, yo lo intento, pero Vives y COVID no. pero hay peores cosas. O sea, ¿sabes? Yo sí creo en el camino y en la evolución porque uno no llega aprendido. Total. Y hay cosas que a uno le cuesta más aprender. Pero hay que aprender a oír para empezar. Catalina está en falla y los dejo a ustedes dos para que hablen. Sí. Pero están porque uno fue necio también. No, yo sí que fui necio. ¿Ves? Entonces. Pero no sé, es lo que te digo, no sé, puede ser. O sea, mi costocondritis actual puede ser fruto de que cuando veo a Vives y COVID hacer ese tipo de cosas, me veo a mí y me da mucha vergüenza de ser quien soy. de lo que fuiste, pero exacto, el camino te llevó hasta donde estás. Mira, eso que fuiste te llevó a ver a ICDC ayer, antier. No, entonces no, uno dice, créeme, bueno, que no. Claro que es sí. Porque uno construye, uno es lo que ya viene con uno. No. Sí. Entonces, me niego a pensar eso. Me niego a creer que uno es lo que fue. No. El resultado de lo que eres, claro, porque la fuiste. No. Me niego a creer que uno no puede cambiar. Ah, no. Que todas las cosas que uno hace están determinadas por quién fue. No. Entonces, lo ¿qué siento. Te enseñó? El error, te enseñó el regaño, No digo que uno tenga que ser perfecto, no, entiendo que los errores enseñan, sí, pero hay cosas que uno no, con las que uno no debería cargar y que vienen del pasado, no. Bueno, eso también me niego rotundamente a creer que uno es la persona que es por exclusivamente los errores de antes, no. No, seguro, no, hay errores de los todo. Pero es que ya no sí, lo puedes... Pero ese cuento, lo que te digo, o sea, lo que me complica los aprendizajes de los demás es verme en los errores. Porque no porque diga, sí, claro, yo era así, sino porque mi cabeza dice, si no hubiera sido así... ¿Te hubiera ido mejor? Serías mucho mejor. Y por eso es que no, por eso es que me niego a creer que... Que soy la suma de mis errores. No, para nada. Háblalo con un profesional. No, yo no sé. No, hablando en serio, porque tal vez sí tienes razón, pero toca es que hagas catarsis, mi amor. Aquí estoy para eso, son las mañanas de la X, amigos. Ustedes son mi catarsis. Ah, para saber. Acá estamos y tomamos tu mano, no estás solo. No. Muchas gracias. Catalina te apoya más que nunca ahora. Ahora, quiero que tengan claro que todo esto que se hace al aire se hace con propósitos de entretenimiento. Si en algún caso el entretenimiento no es entretenido, me dicen y pues yo me dedico a leer noticias y ya. Lo que pasa es que yo intento es darle como un poco de vida. A este planeta inerte. Exacto, muerto por dentro. Sí, muerto por dentro. Oye, ¿tú al fin te viste Project Hail Mary? ¿Sabes que no la he podido ver? ¿Y quieres no verla? Tiempo. ¿Te gustaría? Sí, claro, la idea es ojalá se pueda este fin de semana. Por lo que viste el planeta muerto y dije, no, sí, no, pues es lindo ver esa película. Tal Me vez vi te Euforia, ayuda. Vi como 40 y vi como 20 minutos de Euforia. ¿Qué tal? Uy, cuenta, yo no he pasado por ahí, no sé yo si tampoco. Quiera pasar uh-huh. por ahí ahora. Cuenta. Pues la canción con la que abre la amé. Y es Ride Like the Wind de Christopher Cross. Oh, Christopher Cross. Es que él esa es una canción cosa es muy chévere. Deberíamos cerrar con esa canción, pues, para que este programa termine con alguito bonito. Sí. Y Catalina toda feliz. Claro. Claro, porque ahorita sigo yo 2 horas en On The Radio. Necesito... Christopher Cross con Ride Like The Wind. El mismo de Sailing, Diana. Ya la tengo, mira. ¿La tienes? Ay, me gustó mucho, pues la canción me gustó mucho, pero no, ya no le tengo mucha paciencia, ¿no? Sí, ahora tengo que preguntarte, ¿cambia la historia o se mantiene lo que Pues venía? Como te digo, yo vi como 20 minutos y me quedé dormido. Como que, ¿y ya no quieres ver más? ¿No vas a ver la segunda? ¿El segundo capítulo no? No creo, pues es me da como ya... locha. Sí. No terminó el primero. Sí, no. Se durmió. Yo voy a darle la oportunidad. A ver. Ahora, ¿qué? La música, la música es increíble. A ver cómo nos va con la eso. La música que escogieron. Ese Barry Levinson tiene unos asesores musicales muy, muy tesos, muy chévere. Entonces, por la música me parece bien. Exacto. Pero es como si hubieran cogido la vendedora de rosas. Ah, bueno, mira, tienes toda mi atención. Y hubieran clase de hecho un tratamiento hollywoodense. Ok. Melrose Place. Y a mí esas historias no me traman. Esas historias como de narcotráfico y de mulas y esas cosas. Yo lo más lejos que pude llegar... a ser entusiasta de eso fue con Goodfellas, con Buenos Muchachos. Ah, es que es otra cosa, lo que es sanguinario. Sí, como esos cuentos de mafia y esas vainas, yo me le aguanto un poquito. a Goodfellas de Scorsese y cositas así como que están romantizadas por la mirada cinematográfica de Coppola y de esos personajes. Sí. Ah, pero... Pero no, ese tranquilo. Cuento de las mulas y esas vainas, a mí no me gusta esas, a mí esa historia no, no me traman, no, no, no me llaman tanto la atención. Bien. Pero bueno, está. Más noticitas rápidas. Señor, claro que sí, lo que quiero. Disney va a despedir gente, ¿no? Sí, Alejo, y se va a ir por el lado de Marvel, del desarrollo visual de Marvel Studios. Son más de 1,000 trabajadores, desmantela el equipo de desarrollo visual, como te decía, Marvel Studios. Esto ya se había empezado a conocer de un tiempo para acá. Y pues ya, no solamente va a ser esa división, va también a repercutir en otras. Forbes había recogido la información. Ellos venían trabajando, las personas que se fueron, más de una década en Marvel Studios, entonces es un recorte personal importante. La fórmula reduce costos de forma inmediata, plantea interrogantes sobre el impacto creativo que podría tener en futuras entregas de Marvel. La reestructuración entonces se va a ver también en otras áreas, pero empezaron a sacar ya gente, Alejo. No se habla de un reemplazo por inteligencia artificial o algo así, simplemente es porque necesitan bajar costos. Snap también va a despedir al 16% de su personal. Snap. Sí, los mismos de Snapchat. Ah, ok. Oh, qué buenos filtros. El de Bad Bunny. Ese es el de Bad Bunny. ¿También? Ay, Alejo. Van a despedir a 1,000 empleados y planean cerrar 300 puestos más. ¿Y eso sí será por el lado de la inteligencia artificial? Sí. Mm. Agentes de inteligencia artificial ya están escribiendo el 65% del código de Snapchat. Mira, ahí está ya. Qué vaina. Estos recortes de personal le ahorran $500 millones a la empresa en el segundo semestre de 2026, lo cual hace que las acciones aumenten un 8%. Hablando de aumentos de acciones, los mercados han escuchado hoy la noticia que llevaban esperando mes y medio, y es que Irán ha anunciado la reapertura del Estrecho de Hormuz como parte de las negociaciones en marcha con Estados Unidos, según anunció el ministro iraní de Asuntos Exteriores. La señal definitiva de desescalada que los inversores ya empezaban a vislumbrar en las jornadas precedentes, el desbloqueo de esta arteria esencial para la economía mundial, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas licuado del mundo, puede suponer el inicio de una salida ordenada de la crisis energética que amenazaba con lastrar a la economía mundial. El alivio ha sido inmediato en los mercados, con los precios de la energía acelerando las caídas, el Brent ya por debajo de los $90 y las bolsas en los niveles previos al inicio de la guerra. La caída del petróleo se cuela entre las más abultadas de la historia, es un 13% para perforar la barrera de los $90 por barril y quedar en el nivel más alto desde que empezaron los bombardeos a finales de febrero. Quedaban minutos para la apertura de Wall Street cuando el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que el paso queda plenamente abierto al tráfico comercial, condicionado a que se mantenga la tregua entre Israel y Líbano firmada horas antes. Esto es informe del diario El País de España. Vamos con Ride Like the Wind. Mira, con esta canción abre Euphoria la nueva temporada. El remix de esta canción es muy precioso y te dejo.